Levanta tus manos hoy conmigo. Espíritu Santo, tú eres bienvenido a esta casa. Para ti este servicio. Para ti este tiempo, Espíritu Santo. Tu presencia.